Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Fórmula del éxito. Qué bonita rola, Stay in Alive. Ahorita la vamos a mencionar, pero bueno, miércoles, ombligo de la semana, ya todos nos estamos desestresando, empezando a salir, a tomar el cafecito con los amigos. Y bueno, pues yo soy Laura Alcalá Oliver, estaré hoy en la conducción de este programa número 2360 en este miércoles 9 de marzo. Y pues tenemos al equipo completo, está Juan de Dios Rincón en el control operativo, siempre poniéndonos muy buena música, y pues Ricardo Tapia, que está como community manager, como siempre ha estado al pie del cañón, y listo para recibir sus tweets en arroba en los negocios, sus comentarios en nuestra fanpage de Fórmula en los Negocios, ahí en el Facebook. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Claro que también tenemos un invitado que precisamente nos trae la Coparmex, como miércoles de Coparmex cada 15 días aproximadamente. Y el tema de hoy, fíjense, vamos a estar aquí, vamos a crear una controversia, porque el tema es: olvídate de la lluvia de ideas y usa el brainstorm. Yo puedo asegurarles que nunca habían escuchado eso del brainstorm. Y bueno, esto se trata de una tormenta al enjambre de ideas. Pero bueno, a lo largo del programa se los vamos a estar platicando. Primero déjenme presentarles a nuestro colaborador de la noche de hoy, René Bernal. ¿Cómo estás, René? Mi querido René, bienvenido al programa. ¿Qué tal, mi estimada Laura? Buenas noches al auditorio. Bueno, en este miércoles, ahora sí ya caluroso, aparentemente ya los... Uy, sí, ya 35 fueron, o ya 31. Estamos, la máxima fue 35 y ahorita... Sí, ¿verdad? En estos momentos estamos a 30 grados, lo cual pues ya resulta bastante caluroso. Ya vuelve a ser otra vez Mérida la blanca, pero Mérida la calurosa. Pues a guardar los suéteres, las chamarras, sí, las botas. Ya. Adiós con los suéteres y las bufandas. Que no duran nada. Bueno, pues... Bueno, tres meses, dos meses. En realidad dura poco ese asunto, ¿no? Pero si no los lució, pues ya olvídese, guárdelos ya hasta fines de este año, ¿no? En la música, Juanelo nos puso este rolononón de los Bee Gees. Esto es fue una canción compuesta para la banda sonora de la película Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, y que fue lanzada como segundo sencillo el 13 de septiembre de 1977, alcanzando el top 5 de todas las listas de éxitos en los países donde fue lanzada. Dio título en 1983 a una secuela de esta película. ¿Quién no se va a acordar de esta canción, Sobreviviendo o Staying Alive, de este exitoso y bien reconocido? ¿Cómo se llama el que la bailaba? Ah, John Travolta. Guapísimo en su época. Ahorita ya es colísimo. Ya ahora está colísimo. Gordísimo. Y colísimo. Los Bee Gees eran Barry, Robin, ya, Maurice Gibb, eran los nombres de... Ni un pelo de guapo tiene ya. Bueno, pues a lo mejor habrá quien opine distinto. Bien, ¿no? Colis. Pues sí, ha evolucionado bastante, aunque no precisamente... Pero bueno, muy buen actor, ¿eh? Se convirtió en muy buen actor. Es un actor que sigue vigente. Sí, al principio sí como que pues medio cascabeleaba, pero bueno, ya ahorita sacó el diente y resulta que es tremendo villano cuando hace sus películas. Pero bueno, déjenme presentarles a nuestro invitado de hoy, que nos visitan de la empresa ICAME, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo de la Razón Social Club Unión AC. Y bueno, está con nosotros el director de la zona península Mérida y Campeche, el licenciado Enrique Vega Guerrero. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, bienvenido al programa. Pues muchas gracias, Laura, muchas gracias, René. Bienvenido. Por esta invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes y dirigirme a sus radioescuchas. y con mucho gusto pues platicaremos sobre nuestro instituto. Enrique, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es el ICAMI, Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo? ¿Qué hacen, no? Ajá. Exactamente, bueno, pues su nombre lo indica, pero, claro, pero ¿por qué no nos platicas un poquito cómo surge, cuáles son los objetivos, las misiones? Bueno, mira, el ICAMI es un nombre genérico que se usó hace 47 años para fundarlo. Y bueno, ha evolucionado. En su momento era Instituto de Capacitación y Adiestramiento de Mandos Intermedios. Con la época actual, pues ella no es conveniente usar ese término, pero es un genérico, y es un genérico que en el resto de la República se conoce muy bien. Entonces, voy a ser un poco curioso. ¿Cuál término es el que ya no es conveniente usar? ¿El de mandos intermedios? El de mandos intermedios, o sea, para nosotros ya hemos evolucionado y ahora el nombre que tenemos, que tratamos de difundir, es Centro de Perfeccionamiento y Desarrollo Ejecutivos. Así es. Pero bueno, ICAMI en el resto de la República sigue manteniendo pues esa condición, esa jetatura. Entonces, pues también lo seguimos manejando aquí. Pero la intención pues es lograr que el audio, los radioescuchas pues puedan identificar a lo que es el ICAMI ya como el centro de perfeccionamiento, de es que desarrollo. Hay varias instituciones famosas que se especializan en la capacitación para mandos superiores, ¿no? En directivos, directores y altos ejecutivos, pero yo es la primera vez que escucho que hay uno que se especialice pues para gentes, para jefes, sí. Jefes, gerentes, etcétera, ¿no? Sí, la verdad, nosotros, nuestro enfoque es hacia ese nivel, nivel gerencial, de dirección. Todo depende de la nomenclatura. En muchas organizaciones se usa dirección y en otras gerencia, y tratamos de tener lo más homogéneo posible para poder llevar a cabo ese desarrollo. Bueno, también tienen allí, veo que están asociados con el IPADE, ¿no? O bueno, algún acuerdo allá, ¿no? Nuestro fundador, como dije hace rato, uh-huh, el que lo fundó hace 47 años, fundó el IPADE y fundó el ICAMI. Así ah, es. Bueno, así pues es. Entonces, Carlos Llanos cuna. Infuente, exactamente, que en paz descanse, pues él fue el que fundó las dos entonces instituciones. Entonces se complementan, ¿no? Sí, en su momento. Una está enfocada en directores y dueños, y ustedes ya en lo que permea para abajo de la organización. Exactamente, Laura, exactamente. Okay. Ese es el objetivo. Nosotros atacamos ese nivel que es para nosotros sumamente importante, el nivel mando medio, que es precisamente donde nosotros estamos haciendo. ¿Y aquí en Mérida ya cuánto tiempo tienen? Pues mira, tu servidor lleva 8 años manejando el programa, manejando los programas. Okay. Hemos abierto 2 programas normalmente. El programa más alto que tenemos en el ICAMI es el de perfeccionamiento de competencias gerenciales, que lo identificamos en PSG. Y el otro programa es un programa que se llama Líderes en Desarrollo, y ese programa va para el enfoque hacia jefaturas, coordinadores de departamento. Entonces, son los 2 programas que hemos estado manejando aquí en Mérida y que creemos que a fin de cuentas nos han dado buenos resultados. En la institución hay otros programas a otros niveles inferiores, pero es un poquito más complejo. Ahorita, precisamente lo que nosotros tratamos es de abarcar esos 2 aspectos. ¿Qué empresas o en qué casos una empresa debiera de recurrir al ICAMI? Mira, lo que nosotros pretendemos es de que si la empresa quiere desarrollar a sus competencias gerenciales de sus mandos medios, es básicamente una buena situación para que ellos les podamos dar un buen resultado. Nosotros tenemos básicamente nuestra experiencia se basa en el desarrollo de las competencias gerenciales. Les damos a las empresas lo que puede ser una formación integral enfocada a valores. Nuestra metodología de enseñanza pues es similar a la del IPADE. O sea, nosotros tenemos método del caso, que también es básicamente nuestra oferta educativa exclusiva de las 2 instituciones, tanto IPADE como ICAMI. Y bueno, pues nuestros profesores, que son directivos de empresas y que a fin de cuentas no son gente que esté en la nómina de ICAMI al 100%. Son empresarios, empresarios son voluntarios, ¿no? Son, que les gusta también, aparte de las vivencias que tienen esas empresas, venir y plasmar todo su aprendizaje de una manera pues fácil de digerir para los alumnos, ¿no? Exactamente, porque entonces ellos van a transmitir la experiencia, la vivencia, que es claro, lo más y que importante. Hoy en día, fíjate, Enrique, tocas un tema muy interesante, porque es importantísimo que la información que estamos recibiendo de un maestro o de un instructor venga de alguien que realmente está en la vida cotidiana de lo que está platicando. Porque no hay mejor enseñanza que los mismos ejemplos, las vivencias, los resultados que va mostrando cada vez que puede tocar en el tema que esté exponiendo en ese momento, ¿no? Claro, claro. Enriquece mucho el momento de la enseñanza. Sí, además nosotros tenemos dentro de los programas, está dividido por áreas, o sea, tenemos áreas de operaciones, áreas de finanzas, áreas de comercialización, y normalmente el profesor que viene, porque vienen de la Ciudad de México, ellos normalmente son los especialistas de determinada área. No traemos un generalista, sino traemos al especialista a dar determinado tema sobre finanzas, operaciones, comercialización, etcétera. Entonces, hablaste de un término muy particular que comentaste y que, bueno, ya más o menos Laura comentó lo que quiere decir, pero me gustaría que lo explicaras al aire. ¿Qué es el método de caso? Sí, que es el método de caso, el término, porque, bueno, quizá para muchas personas pueda ser un término claro, pero para muchos otros dirá, bueno, ¿y eso en qué consiste? Pero ahorita te voy a pedir que nos vayamos un corte comercial, que nos lo comentes ahorita regresando del corte, ¿no? Por lo pronto, bueno, pues aquí vamos a seguir hablando con el licenciado Enrique Vega Guerrero, que él viene del ICAMI, que es el Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo. Vamos a hablar también del tema, pero por lo pronto nos vamos a un corte comercial. El fracaso es la oportunidad de un mejor comienzo. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, este miércoles se está convirtiendo en miércoles de baile. Gracias, Juanelo. Pero pues te debemos la explicación y el cantante. Pero yo estoy segurísima que Roberto Cruz debe de saber quién es. Bueno, y desde allá son los Beatles, ¿eh? Ah, eso bueno. Sí, son los Beatles. Qué bueno, porque yo no le atino muy bien a eso, pero estoy segurísima que Roberto debe estar fascinado, que por cierto le mandamos un saludo al ingeniero Roberto Cruz, que está ya en una conferencia en la nube, ahora sí que en la nube, a través de internet, y bueno, le mandamos un cordial saludo desde acá. Pero bueno, déjenme chambear y darles una mención, porque aquí este es un tema muy interesante, y sobre todo para invertir. Ya usted tiene su propia casa, déjenme decirle que ahorita es un momento maravilloso para invertir, porque todavía las tasas están fijas en los bancos, no sabemos qué va a pasar, espero que no pase nada, pero bueno, por si acaso, si usted ya se está animando, mire, yo les voy a recomendar Avenida Yucatán, es privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Ellos son un complejo de Sadasi y déjenme decirles que es un desarrollo de lujo. Y este concepto maravilloso que tienen de llave en mano, muy novedoso, que es, en serio, usted agarra la llave, entra a la casa y ya va a tener estufa, refrigerador, closets vestidos, aires acondicionados. Bueno, usted lo único que tiene que hacer es llevar su hamaca, llevar su despensa y ya está listo para ocupar la casa. Llévese sus sillitas playeras, porque tiene dos terrazas preciosas, una terracita en la parte del segundo piso para que usted disfrute la luna como ayer, una luna azul, si es que salió. No, la verdad yo no salí a verla, no sé si estuvo nublado o no, pero bueno, las noches aquí en Mérida, Yucatán, se ven preciosas casi todas, sobre todo cuando hay un clima tan sabroso y fresco. Así que mire, ellos tienen un modelo que se llama Santa Ana, de dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, muy importante para el calorón y el sol de aquí de Mérida. sala, closets, vestidos en todas las recámaras, como ya les mencioné, por supuesto el aire acondicionado riquísimo, y bueno, por supuesto con unos acabados de lujo, lista para estrenar. Y además tiene área social, tiene areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños, parques en un ambiente de variada vegetación, vigilancia a las 24 horas. Y bueno, ¿qué más puede usted pedir? Además de que tienen unos excelentes asesores para recomendarle qué crédito debe tomar, qué créditos puede mezclar con diferentes opciones crediticias que hay, y también le hacen un estudio económico para que usted esté tranquilo al momento de comprar su casa. Así que llámeles al 688-6678 o entren a su página sadasiyucatan.com.mx o entren allá a Facebook, ahí sale Avenida Yucatán Privada Residencial, ahí van a ver las fotos de las casas, de los árboles, del complejo, la verdad está precioso, y además lo más importante, está dentro de la ciudad, así es, lo escuchó bien, está antes del anillo periférico y muy cerca de los hospitales que están en Altabrisa, de la plaza, realmente está a 5 minutos de todo eso, así que qué mejor lugar que irse a comprar una casa y a vivir en su nuevo hogar en Avenida Yucatán con llave en mano. Pues muy bien, René, si te parece, le entramos de lleno un poquitito al tema, vamos a desglosarlo un poco, si te parece. Claro que sí, Laura. Me parece, fíjate, muy interesante. ¿Tú ya habías oído de este brainstorming? No, fíjate que no, es un término nuevo para mí, pero sí. El término que sí es conocido es el brainstorming, la lluvia de ideas, sin embargo, fíjate, es un concepto muy utilizado en las empresas. Muy utilizado, pero fíjate, me llama mucho la atención lo que mencionan en este artículo, porque lo que dice de la lluvia de ideas es que siempre acaban participando los mismos, siempre acaban liderando la reunión los mismos, y llega un momento en que los que están callados y los que no participan, pues siempre se mantienen callados y no participan porque no les dan chance o porque no tienen ese carácter, ¿no? Como para salir y decir. Y este formato de brainstorming, que en realidad es una tormenta al enjambre de ideas, que lo compara con cómo trabajan las hormigas. Exacto. Porque todas saben perfectamente a dónde van y que sin hablar buscan la solución entre ellas. Y esta enjambre de ideas parece que es muy efectivo porque además se hace en silencio. Se hace en silencio. Imagínese, Carlos, fíjate. Digo, Enrique, ¿tú qué opinas? O sea, en silencio, porque se pone una pantalla muy grande, se pone el ¿no? Pantalla, se pone el tema. Ajá. Y en el pizarrón y vas pegando post-its con las ideas que se te ocurren, pero sin hablar. Exacto. Esa es la gran oportunidad que tienen todos los miembros de la junta para exponer sus ideas, ¿no? Ah, no, pues aquí hay que completarle aquí, allá. Bueno, eso es muy común, o sea, yo lo asemejo con lo que nosotros manejamos en el ICAMI, y los grupos normalmente siempre vas a encontrar a los participantes que verdaderamente están constantemente hablando, los que te quitan el micrófono. Ajá. Como nosotros decimos vulgarmente. Okay. Y aquí es donde tienes que ayudar a aquellas gentes que están tímidas, que no quieren, que o no pueden participar, o les da miedo participar. Okay. ¿Por qué? Porque temen el ridículo. O sea, claro, la verdad de las cosas, ese es el problema. Entonces, aquí hay que alentarlos, hay que estimularlos para que puedan participar. Nosotros lo hacemos aquí en el ICAMI y verdaderamente obtenemos muy buenos resultados. O sea, luego esos callados aportan muchísimas ideas. O sea, buscan el contexto para incentivar a los que están callados a que participen, ¿no? Exactamente. Que eso es lo que nosotros normalmente procuramos. Fíjate, y lo vas a encontrar en todos los grupos. Yo no acaba de convencerme este esquema. ¿Por qué? Porque en un momento dado el coartar al que sí habla mucho. Uh-huh. y que a lo mejor tuvo que superar, a lo mejor ese era antes de los callados y tuvo que educarse para ser un poco más extrovertido, para ser más participativo, y en el momento en que tú le coartas la libertad de participación, pues a lo mejor ya no. Pero no es tanto coartar, es invitar a los demás. Sí, no, yo difiero contigo, sí, René, claro. En ese sentido. No es coartar, o sea, es que tú vas a al extrovertido, al que usa el micrófono, como le decimos vulgarmente, no lo vas a frenar. No. Tienes que empujar al otro. Claro, al otro lo jalas. Para que esté al nivel. Eso es lo que normalmente procuramos. Claro, le abres el ambiente para que se sienta cómodo, se sienta a gusto, vea que está en un lugar seguro y que puede soltar sus ideas. Y siempre les decimos, aquí, ahí es cuando estamos en la sesión, aquí es el lugar para que ustedes se equivoquen. Aquí, aquí pueden. No, pues equivocarse. Ya con eso se animan a levantar todos la mano así y a decir lo que piensen. Donde no se pueden equivocar es en la empresa. Ahí ya no se pueden. Bueno, equivocar. Te diré, Enrique. Bueno, te diré. Pero eso es lo que nosotros decimos y nos ha servido y la verdad tenemos muy buena respuesta. O sea, de la gente introvertida, callada, pausada y que a fin de cuentas le damos un poquito de estímulo y sale adelante. Y fíjate que una de las cosas que siempre menciona Roberto de Silicon Valley, que es allá premian los errores, premian los fracasos. De hecho, cuéntame cuántos fracasos has tenido y te admiro más. ¿Por qué? Porque lo has intentado más veces, porque así te has atrevido a hacerlo. Así es. Y que eventualmente, al seguirlo intentando, vas a llegar al éxito. Ajá. Y nos podemos poner el ejemplo del que inventó el foco, que siempre se me olvida el nombre. Tomás Alva Edison. Gracias, Edison. Edison, ilumíname. Exacto. Pero él, ¿cuántos hizo? 1,000. Y bueno, también podemos hablar de Walt Disney. Más o sea, de 10,000 miles de ejemplos. Intentos hizo Tomás Alva Edison. Y miles de ejemplos que podemos dar de gente perseverante que se levantó, que perdió la vergüenza en el buen sentido de la palabra, claro. Y se atrevió a volverlo a intentar. Entonces, eso de premiar, fíjate, yo creo es una cultura que sí. Ahora, debemos de cambiar que y de incentivar. Este esquema requiere que tengas un moderador, porque es el que va a dar guía a las ideas que van a estar. De entrada tienes que ser selectivo, tienes que seleccionar a la gente que va a participar. No es como la lluvia de ideas donde, a ver, todos los que estamos aquí digan algo y vamos a ver qué sale. No, aquí en este esquema del brainstorming tiene que ser primero un público seleccionado previamente, no los que van a participar en la prueba, y tiene que haber un moderador y todo es en silencio. Quizá y, con y esto fíjate, se, ahí, se logra ahí la, se me hace el objetivo. un reto muy interesante, René. El no poder hablar en una lluvia de enjambre de ideas, bueno, una tormenta de enjambre de ideas, como aquí lo menciona esta autora, no, Tatiana. Es que son dos distintas, Laura. El brainstorming es el enjambre. Por eso, enjambre eso ideas, estoy mencionando. Pero la lluvia de ideas es la otra. Sí, no, ya sé. Okay. No, a lo que yo me refiero es a que en este enjambre de ideas el reto es mantener el silencio. Claro. Porque mayormente cuando quieres hacer una propuesta, pues ¿cómo le explicas en 3 palabras en un post-it y lo pegas? Uh-huh. Entonces, precisamente el reto es tratar de ir definiendo lo que están poniendo los demás para que tú vayas poniendo, para esto necesitan este insumo o necesitan este recurso. Y entonces ya conforme van pasando todos, van pegando sus post-its en donde van complementando todas las ideas para ya luego ponerlo todo junto y empezarlo a desglosar y a darle forma. Sí, esto ya le corresponde, el ir dando esa forma le corresponde al líder, al moderador. Sí, al moderador. Porque es requisito indispensable que un moderador, si no, no te va a funcionar este esquema. Pero este esquema es tan efectivo que te puede generar hasta 115 ideas en 15 minutos. ¿Por qué? Porque pues están aportando y vas dando forma. Y fíjate, forma. Su metodología es sencilla y la recomendación de los expertos es utilizarla para temas de planeación estratégica, problemas de mercado, clientes, en soluciones de recursos humanos. Y bueno, la iniciativa es pensar como las hormigas, cómo trabajan en equipo, cómo trabajan en silencio, cómo trabajan con un objetivo común. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial, sin embargo, pues muy interesante. muy interesante todo este tema. Recuerden que estamos en las redes sociales, entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, ahí pueden encontrar este artículo, porque siempre subimos todos nuestros artículos a nuestra página, y por supuesto también pueden escuchar el podcast de este programa en la página. Pero por lo pronto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Fiebre Nocturna es el nombre de esta rola, que es interpretada también por el grupo Los Bee Gees, Barry Robin y Maurice Gibb, que fue también un tema que estuvo presente en la banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche, de la cual ya platicábamos que el protagonista principal fue John Travolta. Y buena música fue del mismo disco que la de Sobreviviendo, que pasamos en el corte anterior. Buena música, ya sea como siempre, aunque este no es rock, es pop, pero pues de todos modos. No, pues además, ¿quién no se acuerda? Estas siempre dan ganas de bailar. Pero bueno, hablando de bailar y de pasar una noche de pasión, váyase a cenar a La Mansión. ¿Qué tal, Enrique, ¿tú ya fuiste a comer a La Mansión? Bueno, aquí en Mérida no. Y yo soy... Pero sí sabes que ya hay una mansión en Mérida, sí, ¿verdad? Ya sé que hay. Allá en Plaza Solare, muy cerquita de la Glorieta del Pocito. Sí. ¿Y qué te gusta de La Mansión? Cuéntame. Pues me gusta los cortes. Ay, la cabrería, ya la probaste, qué rica. No, normalmente cabrería no, pero los cortes sí. Está bien, está bien. Un vacío. Pero bueno, déjeme decirle, La Mansión Restaurant Bar, que está desde 1957, permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Y bueno, con más de 55 años en el mercado, La Mansión es ya un ícono y referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. Pues al día de hoy te ofrece una variedad de platillos únicos, como son el delicioso jugo de carne, los lomos al jerez y al limón, ay, que están deliciosos esos lomitos, que además te los ponen ahí en un anafre, te los preparan allá mesa, bien calientito, así como la salsa hecha en molcajete, que te la preparan ahí en la mesa, donde tú decides qué picor quieres. Tienen las tortillitas todas hechas a mano, tienen tortillitas rojas que son de chile guajillo, unas verdes que son de espinacas con nopal, me parece, y también tienen las blanquitas, que esas son de manteca de cerdo con harinita, pero bueno, muy ricas. Y bueno, también pues tienen un excelente servicio, cada mes tienen el vino del mes, además tienen descorche gratis si llevas tu botella de vino favorito en una mesa de 4 personas, cortesía de la casa. También tienen La Mansión Kids, ellos tienen un cuartito especial lleno de tablets y con una tele para ver películas para sus chiquitines a la hora que vayan ustedes a comer, y ellos también se puedan divertir. También para los que cumplen años, los lunes, martes y miércoles, el festejado no paga. ¿Qué tal, Para ir a festejar allá. Y bueno, para los que quieren comer las delicias del mar, porque estamos en cuaresma, pues pruebe el salmón a la parrilla o con su salsa al limón o al eneldo. O qué tal un atún a la mantequilla negra con un arrocito salvaje, que está riquísimo. A mí me encanta ese atún a la mantequilla negra. Y bueno, si de marisco se trata, tiene que probar los camarones al mojo de ajo o al ajillo, que son verdaderamente únicos. Además, son unos camarones U10 de este tamaño, que bueno, se te agua la boca cuando los ves. Así que, por supuesto, no se olvide pedir las dobladitas de camarón, que es receta de la casa. Así que váyase a La Mansión si quiere comer con pasión. Llámales al 688-3505, 688-3692, y ahí les van a atender. Pregunte por Cándido, le va a atender de maravilla. Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Bueno, ya que estamos con restaurantes, amigo restaurantero, déjeme darle esta recomendación. Soft Restaurant Móvil. El servicio de un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. incluir los comentarios de preparación como sin cebolla, con cebolla, sin chile, con chile, etcétera, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Este sistema seguramente ya lo he empezado a ver en algunos restaurantes y lo va a ver más seguido. Es una implementación de nuestros amigos de National Soft y consiste en que va a llegar el mesero a tomar la orden con su tablet y de ahí la manda directamente, manda la comanda y después ya se genera en automático la cuenta. Contacte a nuestros amigos de National Soft, un asesor de ventas le va a apoyar con mucho gusto y solicite un demo sin compromiso, llámeles al 941-5077. National Soft, empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que recientemente acaba de obtener la certificación de Great Place to Work. Llámeles National Soft. Y bueno, pues bien, René, seguimos con nuestro invitado. Él es el licenciado Enrique Vega Guerrero, él viene del ICAMI y quedó pendiente una cuestión, Enrique, por ahí que hicimos en el primer corte, en qué consistían el método de casos, que es un método en el cual usted especializa, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, el método del caso viene siendo lo que es una enseñanza participativa. Ya viene siendo una vivencia que haya tenido alguna empresa determinada y que esté dispuesta a externarlo, a participarlo directamente con nosotros. A veces se mantiene el nombre de la empresa, a veces se tapa, o sea, se mantiene en anonimato. Pero es algo real, son casos de la vida real. ¿Que tienen que resolver? Son casos que tienen que analizar los participantes. Aquí, bueno, dándoles ejemplo cómo lo hacemos normalmente, nosotros tenemos les puedo decir una situación normal. El participante llega a la hora que se le marca, previo estudio al caso que debió haber bajado. Ese caso que pues se les asigna, se les dice, tienes que bajar este caso, lo tienes que estudiar y lo vas a compartir con tu equipo de trabajo. El equipo de trabajo normalmente se los asignamos desde el principio del programa y procuramos que sea lo más heterogéneo posible cada equipo de trabajo. O sea, si tenemos una persona de producción, una persona de finanzas, una persona de X área, nos va a ayudar muchísimo para poder enriquecer al participante. Claro. Porque la persona de determinada área le va a dar su enfoque característico, claro, de lo que él está viviendo en su empresa directamente. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo al participante para poder vivir. Sí, de poder convivir con diferentes gerentes, jefes de diferentes departamentos desde el punto de vista que puedan apoyar. Y fíjate, esto me lleva a esto del enjambre de ideas. Así es. Porque a eso procura llevar, ¿no? Ajá. Claro, lo hacen en silencio, pero aquí lo del silencio, ¿por qué lo ponen? Porque lo que quieren es hacer una integración del equipo enfocados en el objetivo y de esa manera no existen jerarquías, no existen ideas mejores, no existe, es simplemente una relación constructiva en mejora de las ideas de los demás, claro, y por eso claro, se practica en silencio y todo, claro, se va pegando con los post-its. Ajá. Sin embargo, esto, fíjate, esto es maravilloso. Ustedes no lo han practicado. Sería, les invito a que lo practiquen. Bueno, porque mira, suena maravilloso para esto, para terminar, ¿no? Cómo es en sí la sesión, o sea, tienen 30 minutos para interactuar con su equipo de trabajo. Ajá. Las diferentes especialidades, los diferentes gerentes. Llegan, entonces, después de esos 30 minutos, René hablaba de un moderador, y después de esos 30 minutos participa el profesor, okay, en dando una enseñanza participativa, okay, en el sentido de que ahora voy a revisar con todos los equipos el caso que se está viendo en cuestión. Entonces, normalmente ahí va a tomar hora y media. En esa hora y media, bueno, pues va a interactuar con todos los que están integrándose. Entonces, llegan, en algunas ocasiones, en la gran mayoría, no hay una solución. O sea, ¿qué es? La mejor solución es la de cada participante. Esa es la mejor solución. O sea, porque muchos participantes quieren de, no, ¿cuál es la solución del caso? La solución del caso es la tuya, claro, la claro, que tú le vas a dar. Claro. Esa es la mejor. Claro. Y nosotros normalmente no hacemos, si no, no damos solución. No nada, damos solución. Simplemente el ejercicio de poderse exactamente. Permear de las opiniones de tantas personas para que lleguen a su propia conclusión. Así ¿no? es, exactamente. Entonces, primero, equipos de trabajo y segundo, con el moderador o profesor para llevar acotado todo lo que es en sí la revisión del caso en sí. Y bueno, después de dos, o sea, vienen otras dos horas donde hay un reforzamiento de la competencia que se esté viendo, competencia gerencial, y el profesor lo da como reforzamiento. Entonces, eso es, y así se repite y se repite y se repite, y con eso llegamos a los objetivos que pues nos hemos perseguido para todos los programas. Pues muy interesante y sobre todo, bueno, pues ahí está la receta, amigos empresarios. Y vamos a seguir platicando aquí con el licenciado Enrique Vega, pero por lo pronto nos vamos a un corte comercial. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso. Ahora sí nos las puso difícil Juanelo, este grupo de plano sí no lo reconocimos. Déjeme decir que además tenemos un problemilla ahí técnico, por eso es que no estamos tan al 100% con las explicaciones de la música, pero pues usted nos disculpará. Y bueno, déjeme darle una recomendación, ya que estamos hablando aquí de algunas cuestiones sobre la prevención, pues qué mejor que pensar en la prevención de la salud. Y para esto, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, el CEM, pues nos traen estos paquetes de check-up, ¿sí? Ellos tienen paquetes pues para hombre, para mujer, tienen paquetes básicos para ejecutivo, pero lo importante pues es que usted vaya y se haga un chequeo, porque están bastante completos. Déjeme darle un ejemplo. Digo, ayer fue Día Internacional de la Mujer, pues vamos a comentar el check-up que es para mujeres, el básico de mujer. Este le incluye un análisis de laboratorio que contiene biometría hemática, química sanguínea, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación ginecológica, Papanicolau y evaluación médica. Y todo esto por 2.300 pesos ya con el IVA incluido. Verdaderamente no lo echen saco roto, amigo Radio Escucha, pues coménteselo a su esposa para que vaya a ver a nuestros amigos del CEM y se haga su check-up. El CEM, pues ya sabe usted dónde está, está en la calle 60, casi esquina con Avenida Colón, ahí junto al Hotel Presidente y frente al Hyatt. Y bueno, pues diga que va de parte de Fórmula en los Negocios y la van a consentir todavía un poco más. Pero bueno, hablando de prevención, también aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, el artículo 236 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán indica que transitar a velocidades menores a los límites mínimos es motivo de infracción. O sea, no se vale de que si el límite mínimo es de 60, pues yo voy a 40 y como voy despacio, pues está correcto. No, señor. Hay límites máximos y límites mínimos. Y si usted lo sobrepasa, tanto para arriba como para abajo, se va a hacer acreedor a una infracción. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para autos, para adolescentes, para camiones, choferes de camioneta, de tracto y conductores de motocicleta como diligencieros y cobratarios. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Y vamos contigo, Laura, y el tema. Claro que sí, René, gracias. Y bueno, para ya redondear un poquito el tema y que por favor nos platique Enrique de este pues de estos dos cursos, tienes uno en curso en función ahorita y vas a abrir otro en... Sí, ahorita está corriendo el programa Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales, que lo denominamos PCG, y ese está para nivel de gerentes y directores. ¿Es un curso diplomado? Es un diplomado, okay. Y ese es de 196 horas, o sea, no es un curso corto, sino que es normalmente dura efectivos alrededor de 10 meses de calendario. Entonces, el próximo programa que vamos a abrir, el 20 de abril, es un programa que nosotros le llamamos Líderes en Desarrollo, que es para nivel de jefaturas y coordinadores. Hago mucho énfasis en los niveles porque eso es lo importante. Este de Líderes en Desarrollo es un programa que es de 148 horas, son los miércoles cada 15 días. Que se, ¿solo un día, miércoles? Solo un día. ¿De qué horas a qué horas? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, ok, todo el día. Cada 15 días. ¿Y por qué todo el día? Porque nuestros profesores vienen de México y pues hay que aprovechar que ya están en Mérida para que se les saque todo el provecho. Entonces, es un programa que verdaderamente, ¿por qué va a funcionar? Porque los niveles de interactuación que se tienen que ser de a nivel de jefaturas. También tiene mucho que ver la nomenclatura que se usa en la organización. A veces hay nomenclaturas que usan de gerencias, pero viéndolo bien, vienen siendo jefaturas, indirectamente. Claro, claro. Entonces, eso es el resultado de lo que puede ser. Y que manejan personal, ¿no? Que tienen que tengan gente a su cargo, normalmente. Que tengan gente a su cargo. Que manejar a la gente. Exactamente, ¿no? Sí. Y este es el próximo, el que abriremos, repito, el 20 de abril. ¿Y algunas de las competencias que dan? Si nos puedes mencionar algunas. Bueno, mira, tenemos aquí lo que es básicamente que nada el temario, es en cuanto a lo que es procesos, entorno económico, político y social, los mercados, conocimiento de los mercados, el hombre como persona directamente, muy importante, pero también marketing, dirección de operaciones, tenemos lo que son los equipos de trabajo y su comportamiento, lo que es una retroalimentación del comportamiento del grupo, y luego viene lo que es un seminario de liderazgo, ética y valores, en fin, temas muy interesantes, temas de que le van a servir al ejecutivo precisamente para que en base a ese desarrollo pueda mejorar, puede implementarlo en su actuar diario, todos los aspectos, ¿no? Sí. Claro. Porque lo que nosotros pretendemos es que mejore en su visión del negocio, su capacidad de análisis, y al mejorar su capacidad de análisis mejorará en toma de decisiones, serán más eficaces, más efectivas, y lo que es su trabajo en equipo, liderazgo. Claro, integrar a su equipo, liderarlo, claro. Hacer que le sigan y así no solamente que lo obedezcan, ¿no? Claro, que es una gran diferencia ahí a la hora de ser un líder, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, este es el próximo programa que abriremos, repito, el próximo mes. Y bueno, pues ya que estás en eso, ¿por qué no nos das teléfonos, Facebook, qué tienes para que mira, te contacten, Enrique? A mí lo más efectivo es mi celular. Okay. Es lo más efectivo porque pues yo en el momento en que me hablan puedo darles todas las indicaciones. Y mi celular es el 99-92-21-58-56. Ok, 99-92. 21-58-56. Correcto. Ese es mi celular y ahí con mucho gusto. Darles el de la oficina, pues si quieren lo doy, pero normalmente la persona que está en la oficina, pues más que nada él no da información de esta naturaleza, sino el pues que mejor lo da. A su celular y así cualquier cosa, pues por lo menos mejor con un WhatsApp y ya usted es se mejor puede contactar con ellos si es no quieren mejor gastar es en la llamada. No, sí, es mejor. No es creo mejor que sea el caso, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno. Los cursos de ¿cuál es el quórum que manejan más o menos? Ah, muy buena pregunta. Normalmente nuestro enfoque es sobre 20 participantes. O sea, 20. Que hay cupo limitado. No es tanto limitado, o sea… sino para que sea efectivo, ¿no? Exacto. Claro. Ese es el punto, para que desde el punto de vista pedagógico dé resultado. Y sea, la empresa y participante obtengan el resultado que están deseando. El documento que obtienen es, me imagino, valor curricular. Es un diploma que extiende el ICAMI, la institución, y es el documento que se les entrega al término del programa. hay unos requisitos para que se dé el diploma, pero bueno, pues eso ya logística, ¿sí? Directamente. Pues excelente, Enrique, pues con nosotros el licenciado Enrique Vega Guerrero, que él es el director Zona Península de ICAMI, ICAMI Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo, que es prácticamente empresa hija de IPADE, ¿no? Tú lo dijiste, la verdad. Así es, ampliamente reconocidos. Y bueno, muchísimas gracias, Enrique. Juanelo, ahí, ¿cómo andamos con el tiempo todavía? Pues entonces déjeme decirles, les voy a dar mi ventana ecológica, porque aquí en Fórmula de los Negocios este año decidimos que sí tenemos que aportar algo para nuestra ecología y nuestro ambiente. Y bueno, amigos, para decirles la importancia de que cuando tiren las pilas, por favor, que las junten en una botella cerrada, de plástico, resistente, transparente de preferencia, para que ustedes sepan que son pilas, y que las lleven a un centro de acopio. Los centros de acopio pueden averiguarlos en Ayuntatel, estoy segura que ahí tienen toda la información, pero por favor no tiren las pilas directo al basurero, porque déjenme decirles, cuando se descartan las pilas con el resto de los residuos, terminan en los basureros y rellenos sanitarios y pueden quedar expuestas a incendios y a reacciones químicas incontroladas que afectan las capas de agua, el suelo y el aire. Y déjenme decirles que nos estamos acabando el mundo con unas pilas que contaminan tremendamente. Si usted abre una botellita donde tiene una pila ya vieja, podrá oler un veneno espantoso. Esa es la idea que se puede dar de lo malo que son las pilas, y les recomiendo, compren pilas recargables, les dura 4 años, se van a ahorrar un montón de dinero y evitamos tanto desperdicio de las mismas. Y bueno, René, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Se acabó. Pues pase buena noche, estimada escucha, y pues nos escucharemos mañana, ¿no? Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, gracias a ustedes, amigos, por estar nuevamente en una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, que se la pasen muy bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.